El síndrome de las palabras. Radio que llama a tirar piedras mientras nos llueve la mierda. Aunque nos ciega y aunque lastime algunas cabezas. Esas que hay que lastimar. I am learning to live each day. It's just one at a time. I'm trusting in the Lord to make it ever sublime. I will not put God first in all that I do. By accepting his son, Jesus, to carry me through. Jesus Christ, Jesus Christ. Y destapan vuestros sucios oídos para escuchar el síndrome de las palabras. Sí, señora. El síndrome de las palabras. ¡Ay, está bien! El síndrome de las palabras. ¡Ah, mierda!